Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Cierta gente me parece tan extraña. No conoce lo que hay fuera de su caja. They can wear me out, yeah, yeah. They don't know how to think outside the box. You got to think outside the box. Y llega Mauri Nadina con Real Life, La Vida Real, que es un disco que pueden descargar, y es una canción que está en un disco que pueden descargar en triodelfuturo.bandcamp.com. Es el lugar donde nuestra amiga Mauri Nadina, una de las artistas compañeras de Rebeldes Estereotipos, postea su música, la libera para que vos la descargues y puedas sentirte muy feliz. Libre producción. Rebeldes Estereotipos. Libre descarga. 15 horas 37 minutos en todo el país. Y como decíamos anteriormente, el 2 de abril vamos a tener seguramente la mirada con mayor foco en las Islas Malvinas. Todos los días pensamos en lo que fue una guerra para muchos absurda, innecesaria, irracional, planteada con pocos recursos. Pero nosotros lo planteamos desde la declamación popular, desde la investigación que como periodistas pudimos hacer en algún momento. El Centro de Militares para la Democracia ha hecho minuciosos informes en varias oportunidades sobre lo desastroso que fue haber desembarcado en las Islas Malvinas hace ya 30 años. Estamos en comunicación con Horacio Ballester, que es presidente del Centro de Militares para la Democracia. Horacio, ¿cómo le va? Ricardo Romero es mi nombre, me acompañan José y Hernán. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias, muchas gracias por llamarme. ¿Podría darme el retorno un poco más fuerte también, de paso? Ya mismo estamos subiendo el retorno, Horacio. Nos preguntábamos algo que creo ustedes... Sí, escuché lo que dijeron. Ah, perfecto, han certificado en varios informes. ¿Es absurdo pensar en una guerra mano a mano entre Argentina y el Reino Unido? ¿O era absurdo en su momento pensarla, allá por el año 1982? Yo creo que el error básico que cometieron fue el convencimiento de que no iba a haber guerra, que era un simple despliegue de tropas allí. La situación del gobierno de la dictadura militar en aquel entonces era realmente insostenible. El 30 de marzo de 1982 se había producido una tremenda manifestación en contra de ellos, la más fuerte de todas. Ya el gobierno se caía y bueno, ellos tenían un guiño de Estados Unidos en el sentido de que le iban a pagar el trabajo sucio realizado por nuestros oficiales de inteligencia en Centroamérica, organizando la contra nicaragüense y la represión en Honduras, se le iban a pagar que permitiéndole algún grado de soberanía en las Islas Malvinas. Ellos pensaban que tenían el apoyo incondicional de Estados Unidos, cuyas autoridades habían nombrado o habían dicho que Galtieri era un general majestuoso, y bueno, se lanzaron a la locura pensando que, bueno, para ellos no era locura. Pensaban que tenían el apoyo o por lo menos la neutralidad de los Estados Unidos. Y ahí fue donde se equivocaron totalmente. Estados Unidos no fue nada neutral, no apoyó ni tampoco fue neutral. Ni siquiera respondió a las exigencias del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1948, que establecía que un ataque contra una nación americana era considerado un ataque contra todos. Estados Unidos también tomó la precaución en ese año 48 de que las resoluciones que se adoptaran por mayoría dentro de la Asamblea del TIAR eran obligatorias para todos. Bueno, se reúne el TIAR ante el posible inicio, el posible ataque de la flota británica y todas las naciones americanas, menos tres, deciden apoyar a la Argentina. Las que votaron en contra fueron Estados Unidos, Chile y Colombia. Colombia lo hizo por una cuestión de principio, decían que no podían apoyar ellos democráticos a un gobierno dictatorial. Chile, por supuesto, el Chile de Pinochet, no estoy hablando del pueblo chileno, se puso abiertamente de parte de Gran Bretaña. Y Estados Unidos tampoco dio cumplimiento a la orden esa, a esa decisión, sino que apoyó diplomáticamente, con armamento, le dio la base de Ascensión, la base logística de Ascensión para que pudieran llegar. Después, ya en plena guerra, cuando salían los aviones nuestros de Río Gallegos y de Río Grande en Tierra del Fuego, los espías chilenos, satélites espías norteamericanos y los radares chilenos le informaban a la flota inglesa que ya nuestros aviones habían salido. En fin, fue por no tomar las precauciones y con una suposición, hicieron semejante desastre. Estamos charlando con Horacio Ballester, coronel retirado, presidente del CEMIDA, Centro de Militares para la Democracia. Horacio, lo saluda José. Me gustaría consultarlo respecto de... Obviamente, estamos totalmente de acuerdo que es una locura. De hecho, pensando en otros términos, ¿a quién se le pudiera ocurrir que un país tercermundista iba a poder con una potencia imperial como Gran Bretaña? Pero... de todos modos, una vez que estaba tomada la decisión, ¿cuáles destaca usted que fueron los errores más groseros desde el punto de vista estrictamente militar? Bueno, partimos de la base de que ellos pensaron que no iba a haber guerra. Entonces, fue una locura largarse en el momento en que se largaron. Nosotros radares no teníamos, ni tenemos. Bueno, entonces al enemigo había que verlo con la vista. Y se largan cuando el sol se pone temprano a la tarde y sale tarde a la mañana. Hay unas pocas horas de luz durante el día. El resto del tiempo es una llovizna, una niebla, que no permite ver qué es lo que está ocurriendo. Mandan tropas con poca instrucción, prácticamente ninguna tropa bisoña, de las provincias del norte nuestra, las más cálidas, con equipos inadecuados, sin el armamento completo. No terminan la pista de aterrizaje que se había empezado a construir unos años antes. No hacen un censo de la población, de manera de que los ingleses, que los volvieron locos a Rommel en el Africa Corps durante la Segunda Guerra Mundial, infiltrándole comandos en su retaguardia, bueno, ahí estaban, que también estaban en condiciones, e hicieron una infiltración tremenda de comandos, de que eran disfrazados por los kelpers de peones de las estancias, y ya estaban mirando qué era lo que estaban haciendo los argentinos antes de que se iniciara el desembarco propiamente dicho. ¿Qué más le puedo decir? Los marcas que nos ha brindado Rante, nos asusta. También la falta de presencia de los comandantes en el frente de combate, mientras los soldados estaban metidos en sus cuevas de zorro, que es lo que corresponde, los comandantes estaban en casas de ahí de las Malvinas. Es llamativo eso, ¿sabe? Que ayer escuchaba una declaración de un periodista que estuvo allí en Malvinas y contaba, le preguntaron específicamente sobre el gobernador argentino en Malvinas en aquel momento. Y El general Menéndez. Y decía que, bueno, cuando se produce la rendición, el general Menéndez salió con sus botas recién lustradas, peinado a la gomina, y lo veía venir del otro lado a Jeremy Moore, el comandante de las tropas británicas, totalmente embarrado, o sea... Barbudo, sucio. Realmente fue un espectáculo deprimente, ¿no?, para nosotros. Exactamente, porque da cuenta eso de el involucramiento de uno y otros mandos, ¿no? Sí, exactamente. Esa es una crítica que el informe Rattenbach deja bien sentado, porque no fue solamente el general Menéndez, también el general Parada y algunos otros que no me acuerdo en este momento los nombres que estaban por ahí. Justamente le quería preguntar sobre el informe Rattenbach. Se ha desclasificado hace poco el informe Rattenbach completamente, en donde se ha llegado a plantear ahí la posibilidad de la pena de muerte para los comandantes por el accionar en la guerra de Malvinas. Bueno, general Viñón, el presidente de facto, viendo el descrédito de las Fuerzas Armadas Argentinas, dispuso crear una comisión formada por dos generales, dos almirantes y dos brigadieres para redactar un informe sobre lo ocurrido. Bueno, el general Rattenbach era el militar de más graduación, era teniente general, estaba también el general Sánchez Bustamante, el almirante Vago, el brigadier Rey, los otros dos que estaban, el otro brigadier y el otro almirante, no me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, había una idea de algunos de ellos que querían hacer un estudio bien minucioso, largo. Es decir, lo que decía general Perón, si quieren terminar con un proyecto, mándenlo a comisión. Y Rattenbach, que quería sacar un informe concreto sobre las principales cosas ocurridas. El informe no se limita a la parte de conducción militar superior, sino que también incluye el accionar del Chanelilla, el accionar del canciller Costa Méndez, del ministro de Economía Alemán. Se transcriben, Rattenbach no hace un juicio, no se pone en... No tiene carga valorativa, digamos, es descriptivo. Sí, no se pone en juez, en investigador, claro. Pero deja constancia que, por ejemplo, el Código de Justicia Militar llega a establecer la pena de muerte, por ejemplo, en caso de rendiciones que no se justifican, porque el Código mismo establece que la rendición se puede efectuar cuando se ha perdido la mitad del personal y no se posee más munición. Hubo mucha tropa que se rindió sin tirar un tiro. No solamente el teniente Astiz en las Georgia y Shetland del Sur, sino que también el general Mabragaña, por ejemplo, que se rindió también en la Isla Soledad sin haber tirado un tiro. Bueno, Rattenbach no dice que hay que aplicarle la pena de muerte, pero señala que el código sí la establece. Y deja muy en claro también el mal desempeño fundamentalmente del canciller y del ministro de Economía. Se seguían pagando los intereses de la deuda externa si estamos en guerra con Gran Bretaña. El Rattenbach, Benjamín Rattenbach, que es uno de los autores, denunció también que fue adulterado en su momento el informe final y que le retiraron las copias que habían quedado. Bueno, él no alcanzó a hacer una denuncia. Nos hizo un comentario a nosotros porque los miembros del SEMIDA nos reuníamos con, no digo con regularidad ni con frecuencia, pero sí, de vez en cuando hablábamos con él porque... El hijo cofundador del SEMIDA. El hijo de él, el coronel Augusto Benjamín Rattenbach, fundador del SEMIDA y siempre ha estado con nosotros, bueno, nosotros vivimos con él también desde hace 50 años, de manera de que había una amistad de fondo. Bueno, en una oportunidad nos comentó de que había pedido el informe, Viñones cuando leyó el informe, los hizo retirar de circulación, le sacó hasta el ejemplar que tenían cada uno de los que lo habían redactado y le puso el secreto por 50 años. Y bueno, nos contó que habían pedido el informe de que se reintegraran para un juicio que estaba haciendo. ¿Y por qué piensa usted que no destruyeron el informe y los guardaron con un secreto de 50 años? Y porque no solo no justificaba nada lo que ellos querían, no había ningún atenuante para todos los horrores cometidos. Yo tengo 15 días de arresto domiciliario que me puso el teniente general Nicolaide en su momento por las cosas que dije en Salta, en una charla que di allá sobre los... Yo dije horrores en la conducción. Menos mal que el cronista que levantó la conferencia puso errores, entonces me pusieron nada más que 15 días. Horacio, ¿en cuánto puede ayudar a la sociedad argentina del 2012 que se desclasifique y que se publique de forma abierta para que cualquiera pueda leer este informe realizado por ustedes allá por el año 1984? Realizado por la Comisión Rattenbach. Sí. Claramente, sí. Lo que es muy importante, fundamental, para que las Malvinas puedan reconquistarse, tiene que haber una concientización nacional. Y la conciencia nacional se va a obtener solamente dando toda la información, no ocultando nada, mostrando cuál es la verdad. Los ingleses no se fueron nunca de un lugar, se fueron únicamente por dos razones, por las buenas nunca. Que le salía muy caro quedarse allí o que era imposible terminar con la rebelión que se estaba produciendo, como el caso de la India, Kenya, en muchos lugares, así que Sudáfrica, que se sublevaron contra ellos. Y sino que le salga caro. Ahora, la peor política que se pudo haber adoptado fue la que adoptó el presidente Menem y el canciller Ditela, que pusieron la soberanía bajo un paraguas y vieron en qué podían colaborar, qué es lo que está pidiendo Cameron, el primer ministro inglés, lo que está pidiendo también ese grupo ahora de intelectuales que ha surgido con Palermo, Beatriz Arlo y demás, conversar, ayudar. No, esa nunca se van a ir de allí. Cuando se iniciaron las tratativas para la transferencia de soberanía allá por el año 70, a raíz de trámites que habían hecho el presidente Frondizi y el presidente Illy, al final se logró que se comenzaran las tratativas. Nosotros cometimos el error de solucionarle todos los problemas. Ellos, los ingleses diplomáticos en esa época también hicieron unos guiños, convenzan a esos indios blancos que tenemos allá que pasan la soberanía argentina y nosotros no tenemos ningún inconveniente en cedérsela. Bueno, nosotros le construimos una pista de aterrizaje, precaria, pero pista de aterrizaje, pusimos una sucursal del ADE, pusimos una sucursal de YPF, les evacuamos a los enfermos, les evacuamos los casos graves, urgentes de medicina, le dimos becas en los colegios y no pasó absolutamente nada. Tan es así que eso fue uno de los pretextos que pusieron los militares para invadir. Hace 20 años que le estamos, 10 años, 15, que le estamos dando cosas y no hay en la más mínima reacción, al contrario. Los Kelper eran ciudadanos de segunda, no tenían la ciudadanía británica. La libra esterlina no corría no circulaba en las islas. Circulaba una libra malvinense que se daba el caso de gente que tenía dinero y no tenían que comprar. Bueno, ellos se vieron solucionado ahí su problema y no mostraron el más mínimo idea de irse. Y ahora están hablando de autodeterminación de los pueblos. Si no les corresponde la autodeterminación de los pueblos, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que se creó al término de la Segunda Guerra Mundial, las naciones que dieron origen a las Naciones Unidas eran 20, 25, una cosa así. Ahora en este momento en las Naciones Unidas hay más de 200. Y bueno, ahí estudiaron ese comité de descolonización, se encargó de darle soberanía a las colonias que querían ser independientes. Gran Bretaña la puso, así las Malvinas, como puso a Gibraltar también entre sus colonias, y las Naciones Unidas se las rechazaron. No aceptan cercenamientos territoriales de naciones. Además, no aceptan tampoco que se hayan producido los desplazamientos de los originarios para ser reemplazados por gente de otra nacionalidad, de la nueva nacionalidad. En el caso de las Malvinas, Bernet tenía instalado en Puerto Luis un verdadero pueblo de cerca de 200 habitantes que se dedicaban a la caza y a la pesca y ya estaban por empezar con la cría de las ovejas. Horacio, le hago una pregunta con respecto también a este tema de los intelectuales que cuando vieron que no tuvo eco su crítica a la política llevada adelante por el actual gobierno con respecto a la soberanía de Malvinas, ahora emitieron un comunicado con respecto al tono de, no digo la celebración, sino de la manera de recordar el 2 de abril como una fecha que no debe ser reivindicada. Para su criterio, ¿cómo debe ser tomado el 2 de abril? ¿Debe ser una fecha que se debe recordar cómo? La fecha nos recuerda una acción loca, digamos. Pero también debemos respeto a los cientos de argentinos que murieron allí. Y esos cientos de argentinos comenzaron el 2 de abril, porque precisamente murió el capitán de corbeta Giacchino de Infantería de Marina en el desembarco inicial. De manera que yo creo que es una fecha para recordar y para recordar con cariño patriótico, ¿no? Bien. A fin, los que murieron ahí no tienen la culpa de los locos que manejaron las operaciones. Horacio Ballester es presidente del Centro de Militares para la Democracia, del CEMIDA, y estuvo en comunicación con nosotros. Gracias, Horacio, por este contacto y por la claridad en los conceptos, no solo relacionados a lo que fue en el 82 la guerra, sino también la reflexión que nos amerita para esta fecha 2012 a 30 años. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Adiós. Lejos de todo lugar. Guardia nos trae su tema Lejos de todo lugar desde su álbum Subiela.